pensé que mi vida después de 20 años te pueda importar. Para mí lo que se olvida ya ni por la mente me vuelve a pasar. Hoy tengo por entendido cuánto te ha dolido que yo sea feliz. Por eso ya no te queda más que otro remedio para hablar de mí. Te crees con mucho derecho para maltratar mi honor. Desmembrada, pobre ilusa, sabes que por ti solo siento rencor. Desmembrada, pobre ilusa, sabes que por ti solo siento rencor. Aparecida para que hoy pretendas llamar la atención. Conozco bien tu mentira, pobre del intruso que te la creyó. No sé cuál es la inquinita si con tu desgracia no tengo que ver. Me tiras el agua sucia y no ves que en tu cara te vuelve a caer. Te crees con mucho derecho para maltratar mi honor. Desmembrada, pobre ilusa, sabes que por ti solo siento rencor. Desmembrada, pobre ilusa, sabes que por ti solo siento rencor.